Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Qué conoces sobre la explotación minera a cielo abierto? Conozco poco. Tengo información variada y de las fuentes de los medios de comunicación masiva. Que se gastan 10 millones de litros de agua por día, de que las mineras pueden declarar, hacer una declaración jurada sin que no haya ningún control por parte del gobierno, que tienen una ley que los beneficia para hacer aportes a las universidades, que de esa manera también es una forma de esquivar los impuestos a las ganancias que tienen y que además, digamos, la ley actual de minería no contempla la minería a cielo abierto. Tiene algunas cosas positivas, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, que ellos brindan trabajo, que supuestamente según las políticas de nuestro gobierno dejan dinero supuestamente en el país y todas esas cuestiones que no están mal, pero si cumplieran con los requisitos, por ejemplo, de no explotar a la gente o de no hacer este trabajo a cielo abierto y esas cosas, como que no contaminaría. No estoy muy en el tema, digamos, centrada en el tema. ¿Y qué se pone en riesgo? Todo se pone en riesgo, porque, insisto, yo no conozco la parte química del problema, pero la sola idea de que ácidos corran por fuentes naturales de agua y contaminen vertientes es algo que me parece que impacta y que eso no solo queda en ese lugar, que va, digamos, que la naturaleza en general tiende a un equilibrio que es casi perfecto y que con la intervención de estas industrias se altera y se altera la calidad, principalmente la calidad de vida, no solo de la gente, sino del medio ambiente. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center y nos permite entrar al norte de la provincia de San Luis. Programa número 368 de La Búsqueda. Hola, Tita. Hola, buenas tardes para todos. Sí, wow, pasa el tiempo. Es el tercer programa del año para mí. Tercer programa. Segundo, sí, empezando el tercer programa del año. Sí, hay que terminarlo este, Tita. Obviamente, siempre, pero con otro nuevo en vista. Así que saludos a toda la gente que nos está escuchando y gracias por estar siempre. Ella es Tita Sarandón, quien les habla es Antonio Mangione, que estamos haciendo este programa número 368. Se encuentra con nosotros poniendo al aire este programa Diego Arrieta, y la producción de este programa la lleva adelante la chica de Tilizarao, ¿sí? Y la mujer de Tilizarao. La mujer de Tilizarao. Vanina Brito. Tita, tenemos que hacer un comentario. Con respecto al audio que estuvimos escuchando al comienzo del programa. ¿Puedo empezar? Cuando quieran. Si uno escucha con atención el audio, inclusive si uno entrevistara a 200 personas más, ¿sí? Y les preguntaran en forma abierta, como se preguntó ahora, las mismas preguntas, vería cómo en esta muestra sería suficiente para rescatar que cada una de las personas entrevistadas pone el ojo en cosas distintas. Esto es absolutamente natural. Si existe o no contaminación, si existen reconversiones o no de las economías, si hay evasión impositiva, si existe o no marco legal, si se cumplen las leyes, ¿sí? La discusión por la minería, en particular la discusión por la minería a cielo abierto, es la que ha despertado mayor cantidad de opiniones, mayor cantidad de luchas y enfrentamientos. Sabemos lo que dicen los involucrados en ONG, que en general se oponen a este tipo de minería. Sabemos lo que dicen los mineros, los que trabajan en las minas, que en general quieren conservar su fuente de trabajo y se ven amenazados. Con justicia se ven amenazados ante la posibilidad de que se termine o se reduzca la actividad por la cual ellos tienen un trabajo y cobran un salario. Sabemos lo que dicen los pobladores de las cercanías de los emprendimientos mineros. Pero, ¿qué dicen los científicos al respecto? Ese es el problema y de eso nos vamos a ocupar en el programa de hoy, porque es como las preguntas que aparecen en el común de las personas. Cuando hacíamos los audios también muchos decían que no estaban demasiado informados con respecto al tema, pero que sí conocían cuáles eran los riesgos que causaban, entre ellos riesgos ambientales, en la salud de las personas, Y también aparecía esto entre los intereses económicos individuales de las empresas, sí, y el interés económico individual de cada persona que elegía o no trabajar en este tipo de proyectos, uh-huh, de las mineras. Y me parece buenísimo que hoy Verónica nos pueda acompañar a través del teléfono explicándonos cuál es esta problemática en Mendoza, un caso puntual, sí, para que podamos comprender cuál es la realidad del problema. Y cuál es la visión de un conjunto, grupo de científicos, de una sociedad científica en particular, que se está ocupando de una parte, de una problemática relacionada con la minería. Esto es en la segunda parte del programa. Así es. Bueno, es comunicar con nosotros. Puedes hacerlo al 420-745 o al 420-895. O podés comunicarte a través de los mensajes de texto al 642168. Y para terminar de marearte, podés escribirnos a labúsquedadivulgación@gmail.com, a info@peligrociencia.com o simplemente podés ingresar a peligrociencia.com y fijarte todas las formas de contacto que tenés con La Búsqueda. También estamos en Facebook. Facebook/La Búsqueda. Barra La Búsqueda, sí. Nos podés. Hoy varias personas me comentaron que iban a agregarnos, así que les mandamos un saludo a los nuevos oyentes. Bien. De La Búsqueda. Y pues, hoy voy a estar yo en el Facebook. Perfecto. Voy Facebook a estar tocando el bombo, el platillo, te traje la trompeta. Un charanguito por acá también. Conduciendo. Si falta algo. Sí. Tranquilo, ¿eh? Después, para la empresa de computación que quiera donar una netbook, ¿sí? Con a los La brazos Búsqueda. Abiertos. Estamos, ¿cuántos brazos hay acá? ¿Ocho? Ocho brazos abiertos. Ocho por dos, traemos cuatro más. Y estamos esperando, obviamente. Esto es miserable lo que estoy haciendo. Estamos cayendo bastante en pique. Son 10 años de programa. Son 10 años de programa. Tenés el derecho, me parece que estás avalado por la audiencia, por todo, la producción. Gracias, Tita. Tita, repetimos los números. Dale, para mensaje de texto, el 642168, o si no, te podés comunicar a los teléfonos de la radio, que son el 420895, y si no, también lo podés hacer al 420745. Como siempre, ingresa a peligrociencia.com y ves todas las otras formas de contactarte con nosotros. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Actualidad científica, Tita. Así es, actualidad científica, y hoy traje algo que me llamó bastante la atención durante esta semana. Escucha, título de la nota. Dale. Que encontré. Sí. Crean la ilusión de tener tres brazos. Uh-huh. El sueño de muchos. Sí, claro, exactamente. Es así, sí. Yo lo tomé por ese costado, por el de la curiosidad. El sueño de muchos es a cuatro manos, pero a tres yo no lo había escuchado, pero... ¿Cómo no abrazarte vos mismo y tocarte la cara, ¿entendés? Por ejemplo... Es un ejemplo. Bueno, basta, nos estamos yendo por las ramas. Sí. No quiero decir estas cosas. Pero con tres brazos intento es más fácil. Ser seria. Intento ser seria a veces. Ok, perfecto. Cancelamos. No, jamás nos van a comprar el programa, sí. Jamás. No nos van a comprar nada, ni un chocolate. Mira, si no cambiamos la búsqueda por el cotonete y le damos... Tenemos que convencer a Olivares, nada más, sí. Vale. Hablemos, Olivares, por favor, claro. Vanina, llamá, la segunda Margay. Hora de la búsqueda va a ser todo humor y humor. Vemos no, si sobrevivimos vamos, o no. En serio, dale, voy vamos. A leer esto porque me pareció interesante. Bueno, ¿saben que investigadores del Instituto de Karolinska en Suecia demostraron que se puede experimentar la sensación de tener tres brazos a la vez? Este estudio lo publicaron online en Plus One. No te rías, que es serio. Está bien, puede dale. Ser un avance importante, dale. Dios mío. Bueno, el experimento consistió en generar estrés en personas a las que amenazaron con clavarle un cuchillo de cocina en un brazo protésico, es decir, de goma. Sí. Bueno, siempre la psicología y la neurociencia se preguntaron sobre el modo en que experimentamos nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Y se creía que nuestra imagen corporal estaba limitada por nuestro plano corporal innato, es decir, que no podríamos experimentar la sensación de tener más de una cabeza, más de dos brazos o más de dos piernas. Uh-huh. Pero científicamente fue comprobado por neurocientíficos del Instituto de Karolinska en Suecia que es posible hacer que personas sanas puedan experimentar esa sensación de tener tres brazos al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se hizo el experimento? Esto me parece que es la parte un poco cruel. Sí. O que me afectó a mí saber un poco. El primer experimento, por ejemplo, consistió en que los participantes pusieran sus brazos arriba de una mesa y al lado del brazo derecho le colocaban una prótesis de goma. Pero no es que le colocaban al cuerpo, sino al lado, simplemente. Estaba adherido al cuerpo. Ok. Estaba al cuerpo. Ah, estaba adherido al cuerpo. Estaba adherido al cuerpo. Entonces el científico, para producir la sensación en el paciente de sentirse dueño de ese brazo de goma, tocaba la mano derecha del sujeto que participaba y la mano de goma con dos cepillitos pequeños en el mismo lugar y tratando de hacer que esos toques sean sincrónicamente perfectos. Uh-huh. Mira vos. Así es. Lo que sucedió es que los neurocientíficos dicen que surgió un conflicto en el cerebro sobre el cual las manos derechas pertenecían al mismo cuerpo las dos. Las personas consideraban que ese brazo de goma que tenían al lado de su brazo de humano formaba parte de su cuerpo. Descubrieron que en el cerebro se resuelve ese conflicto mediante la aceptación de dos manos derechas como parte de la misma imagen corporal y las personas experimentan la sensación de ese tercer brazo extra. Uh-huh. En total participaron 154 personas sanas de este experimento, es decir, que no tenían ningún problema, no les faltaba ningún brazo, sino que tenían los dos brazos. Y el otro experimento, que este es un poco más aterrador, por así decirlo, para comprobar la sensación del tercer brazo, escucha, el científico amenazó con un cuchillo de cocina y midió el grado de sudoración de la palma de la mano como respuesta fisiológica a ese estímulo. Vaya. Amenazaban las dos manitos. Vaya. Divino. Y los resultados, ahora le cuento sobre los resultados. Se demostró que los sujetos tuvieron la misma respuesta al estrés cuando se amenazó a la mano de goma que cuando la amenazaba a la mano real. Bien, pero solo correcto, durante los periodos en que experimentaron la ilusión de un tercer brazo. Por ejemplo, no hubo reacción al estrés cuando el brazo protésico se sustituyó por un brazo izquierdo o por un pie de goma. Ah, mirá vos. Esto ocurrió solamente con el brazo derecho de las personas. Los resultados del estudio pueden beneficiar a los pacientes mediante la creación de nuevas aplicaciones en la investigación protésica. Y Henrik Ersson, que dirigió el estudio en el Departamento de Neurociencia del Instituto de Karolinska, dice que puede que en el futuro se ofrezca a un paciente con un lado del cuerpo paralizado por algún accidente cerebrovascular un brazo protésico que se pueda utilizar y experimentar como propio, uh-huh, mientras que el brazo paralizado permanezca dentro de la imagen corporal del paciente. Ajá, es eso, bien. ¿Cómo lo podemos asociar como parte ya de nuestro cuerpo? En 30 segundos, ¿por qué elegiste, por qué te cautivó esta noticia? Porque siempre tuvimos la sensación, y me llamó la atención, en realidad, un comentario que hacía también este señor a cargo del experimento, que se llama Henry Ersson, que decía, también resulta concebible que las personas que desempeñan trabajos exigentes pudieran beneficiarse con un brazo adicional, como los bomberos durante la operación de rescate o los paramédicos en sus intervenciones. Esto fue una cita textual de este hombre. Sí. Ahora yo quiero que me digas qué te parece esto. A mí lo que me parece que entre el límite de qué está. A mí lo que me parece, mi noticia la voy a dar un poquito más cortita porque estamos ahí a unos minutos. Pero no, es que me parece interesante. Es cómica, te hace reír. Pero es real. Sí, es real. La idea de tres brazos. Esto es interesante porque nos aproxima a comprender un poco más, aún más, cómo funciona el cerebro. Entonces, las extremidades, parte de nuestros órganos, partes de nuestros cuerpos, ¿son porque existen materialmente o son en la medida que se perciben? Y ese no es un dato menor. La medida que se perciben y se construyen en nuestro cerebro. No es un dato menor. Sí. Por ejemplo, los cambios neuronales, químicos y hormonales que se producen a nivel cerebral simplemente por hacer una mueca de sonreír con un lado de la cara trae como alivio y alegría al cerebro, a la mente. Pero hacerlo con los dos, comisura de los labios, trae más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cerebro está entrenado para leer una postura del cuerpo y retroalimentarse con lo que esa postura culturalmente significa, sonrisa, sería alegría. Una especie de re-respuesta del cuerpo. Claro, ¿cómo funciona entonces el cuerpo? ¿Funciona porque el cuerpo existe o funciona porque un cerebro lo interpreta o lo crea? Uh-huh. Casi de la matriz. Es que es esto, la imagen corporal de nuestro propio cuerpo. Exactamente. Por eso me parecía interesante y por eso yo te preguntaba a vos, Este, desde la comunicación, ¿por qué lo habías traído? A mí desde la biología me fascina por ese lado. Sí, a mí me pareció el lado de la curiosidad y porque estuvimos hablando con personas ahí que también les interesó y me pareció bueno traerlo. Bueno, mi noticia tiene que ver con contaminación ambiental y técnicas para la reducción de contaminantes. Se trata de alternativas tecnológicas para el control de la polución. Esta es una nota que rescaté de Info Universidades, ¿sí? Que cada vez está mejor, ¿sí? Cada vez. ¿La página estamos hablando? Sí, la página Info Universidades es un sitio donde hay noticias y divulgación científica de todas las universidades del país, de casi todas las universidades del país, y sus centros de comunicación o prensa envían permanentemente ahí. Lo escribe Alberto Ferreira de la Universidad de Río Cuarto. Y dice lo siguiente, voy a ser muy breve, pero la traje no solo por el tema, sino porque parte de este desarrollo se ha hecho acá en San Luis. Entonces vamos a traer a uno de las personas involucradas, no está mencionada acá, pero estoy seguro quién es y ya lo voy a chequear. Se trata de que un grupo de investigadores de la Facultad de Ingeniería analiza cómo tratar los compuestos orgánicos volátiles, COVs. Los compuestos orgánicos volátiles. ¿De qué se trata? Son contaminantes del aire que son emitidos a la atmósfera y que tienen acción química nociva. ¿Sí? Sí. Mal. COVs en el aire, compuestos orgánicos volátiles. Contaminación ectómica. La cosa no anda bien. Por lo que generan enfermedades o están vinculadas a enfermedades como el cáncer, afecciones respiratorias y neuronales. Entonces, hay una serie de investigadores y científicos que trabajan en un catalizador que tiene origen nacional, se hace acá en Argentina, con el que tratan a estos compuestos orgánicos volátiles por medio de la oxidación catalítica, es decir, los transforman químicamente para que dejen de estar en el aire, son absorbidos por un catalizador, ¿sí? Estos catalizadores están compuestos por arcillas, este en particular tiene cobre y manganeso, y lo que hacen es capturar los compuestos orgánicos volátiles que están en la atmósfera. ¿Los ¿Sí? capturan y qué sucede? Los capturan y los retienen de esa manera y acumulan y retienen. Entonces, ¿dónde tenés compuestos orgánicos volátiles? Por ejemplo, los volátiles que se desprenden en las freidoras industriales, en los restaurantes. Sí. Ahí tenés una serie de compuestos orgánicos volátiles. ¿Estos catalizadores funcionan para todos los compuestos orgánicos volátiles? Bueno, funcionan para un grupo, un conjunto de compuestos orgánicos volátiles. Estos en particular son los que se han encargado los investigadores. La tecnología es un desarrollo entre la Universidad de Río Cuarto y la Universidad Nacional de San Luis a través de uno de sus institutos dependiente del CONICET, el INTECI. ¿Sí? Uh-huh, sí. Y una cosa que se destaca inclusive, que es sumamente interesante, es que es en la Universidad Nacional de San Luis donde se tienen los equipamientos de altísima tecnología para poder llevar a cabo esto. Ahora, este es un estudio donde ya está el catalizador. Es un estudio teórico experimental. Primero dicen si los compuestos volátiles funcionan así, nuestro catalizador absorbe tanto, cuánto se necesitarían, de qué tamaño tendrían que ser, cómo tienen que funcionar para que esto sea realmente comercializable. Claro, que se pueda implementar en otros. Y además se hacen ensayos experimentales para comprobar que eso que están modelando, teorizando, realmente funcione. ¿Qué es lo que están viendo ahora? Analizando costos, de manera de ver cómo va a salir esto al mercado, si es que en algún momento sale al mercado. Lo más probable es que sí, porque una buena noticia es que existe hace un tiempo tremendo apoyo financiero para llevar adelante desarrollos tecnológicos y biotecnológicos en Argentina. Y es bueno saber que uno lo tiene muy cerca. Eso te iba a decir, que personalidades de San Luis forman parte de estos avances. No está mencionado. Pero vos conocés. No está mencionado, sí, pero conozco mucha gente que trabaja en el tema. Hay un par de personas en particular que tienen grandes desarrollos vinculados. Esa es la noticia, que está en desarrollo algo. A esto lo sustentan un sinnúmero de trabajos científicos. Obviamente ya están todos publicados. Es sumamente interesante lo que se están desarrollando. Y esta noticia me acercó a reencontrarme con esto que yo sabía que estaba ocurriendo acá, pero no sabía que estaba tan avanzado. Tema musical, Azúcar del Estero, de Lisandro Aristimuño, Las Crónicas del Viento. Inauguramos sección en el ciclo 2011, basta. Basta, creo que el grito creo que el grito lo dijo todo. Y digamos, nos metemos en esta sección cuando, al menos yo, no sé, Bostita, yo estoy un poco cansado. ¿De qué estoy cansado? En el 23 de febrero, hace unos días atrás, salió en el diario Clarín una nota de quien se define como epistemólogo, Juan Manuel Torres, en un artículo de opinión en ese diario que decía Batallas por la Verdad, en donde hace una defensa de lo que se denomina la doctrina del diseño inteligente, en donde propone, esta es como una versión, algo así, una versión académica de la teoría del creacionismo, uh-huh, en donde dice que tiene que enseñarse en las escuelas a la altura de la teoría evolutiva y que esta es una deuda pendiente, ¿sí? Esta es una deuda pendiente y una deuda pendiente que la Argentina, bueno, va a tener que hacerse cargo de lo que está ocurriendo y va a tener que discutir. Y hace el domingo, Eduardo Bolovesky, que es coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia de Centro Rojas en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, escribió para Peligro Ciencia, nos generosamente nos dio una nota que escribió sobre el tema contestándolo a Juan Manuel Torres. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eduardo, ¿de qué se trata exactamente? ¿Podés explicarlo con un poquito más de detalle de lo que hice yo? ¿De qué se trata la doctrina del diseño inteligente? En realidad uno podría decir que es una reconsideración de un viejo argumento del siglo XIX, a ver, ¿no?, que postulaba la siguiente idea. Si yo me encuentro un reloj, ¿no?, que tiene, sí, una funcionalidad y un diseño para cumplir esas funciones, uh-huh, debe haber un relojero. Sí. Entonces la idea sería que los seres vivos son como relojes, uh-huh, ¿no?, y por lo tanto debe haber alguien que los diseñó. Ajá. Básicamente esa es la idea. Lo que pasa que justamente la respuesta que dio Darwin, digamos, el darwinismo básicamente responde a ese punto, que es el diseño sin diseñador. Ajá. Es una postura incómoda esa. No, pero, sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí, digamos, hay una preocupación particular que tiene que ver con una discusión que se puede dar en el término de la teoría de la evolución. Uh-huh. Y el otro punto es que siempre atacar la teoría de la evolución implica el primer paso para avanzar con la enseñanza religiosa en las escuelas. Uh-huh. Entonces, me pareció importante, por empezar, responder el artículo, que por otra parte me pareció muy débil en sus argumentaciones, ¿no? De hecho, lo primero que me sorprendió es que usa el término doctrina del diseño inteligente, porque quienes lo proponen usan el término teoría, porque pretenden darle cientificidad. Si yo uso el término doctrina, me ubico dentro del campo religioso. ¿Hay un rasgo de, hay un dejo de sinceridad ahí, te parece, en la expresión de Torres? Es más un lapsus. Es un lapsus. Dejo de sinceridad, ¿no? Pero ajá, es difícil evaluarlo, digo. Uh-huh. ¿Por qué? A ver si podemos ubicar. ¿Se opone la teoría del diseño inteligente o la doctrina del diseño inteligente a la teoría evolutiva? Hay un punto muy importante. El darwinismo, digamos, como núcleo duro, presenta dos ideas fundamentales. Una es que los seres vivos con el tiempo pueden cambiar, ¿no? O sea, unos derivan de otros. Y el otro punto importante es que ese cambio no tiene finalidad alguna. Los seres vivos no son el mejor diseño posible que uno pudiese pensar. Uh-huh. En realidad es un diseño viable, algo está que bien. Tiene un tiempo X hasta que se reproduce. Uh-huh. Entonces, el punto complicado del darwinismo es, en última instancia, sostener que las especies existentes son producto de una historia accidental de la vida en la Tierra. No son el producto de una finalidad. Y hay una oposición importante y fuerte. Por otra parte, la teoría del diseño inteligente agrega una variable oculta innecesaria. Que ¿cuál es? Un supuesto diseñador, que vaya a saber, podrá ser Dios o lo que sea. Pero es una variable oculta que no agrega mayores explicaciones. Uh-huh. Y ahí reside su principal, digamos, punto débil para darle un lugar en el campo científico. Perfecto. Eduardo, buenas tardes. Tita Sarandón te habla, mucho gusto. Quería preguntarte acerca de si esta doctrina del diseño inteligente debería o no enseñarse en las escuelas. En realidad, en una escuela se puede enseñar todo, siempre y cuando se respete la autonomía intelectual de los alumnos, ¿no? Digamos, yo puedo enseñar, digamos, las religiones y cuáles son sus enunciados, creencias, etcétera, pero no puedo catequizar. Uh-huh. ¿No? O sea, no puedo obligar a que alguien repita eso como una verdad. Entonces, el problema con el diseño inteligente es que justamente no pretende someterse a esta crítica racional. Lo que pretende es un acto evangelizador. Es como una técnica de implantar esta doctrina en las cabezas, poner ese sello. Bueno, yo, claro, de hecho, ¿por qué? ¿Cuál es la crítica a la enseñanza de la religión en la escuela? Que en última instancia no respeta la autonomía intelectual del otro. El otro no puede disentir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en algún lugar se viola su derecho al libre pensamiento, si uno quiere. Pero vos estarías de acuerdo, por ejemplo, en que esto estuviera incluido como una parte de la historia del pensamiento, si querés, en el Elena Curtis de biología. Si uno lo quiere poner, digamos, uno puede poner, esta idea existe. Sí, claro, la idea existe. Uno la puede discutir. Uh-huh. El tema es que quien la quiere incorporar normalmente en la enseñanza, no la quiere incorporar bajo la perspectiva de una libre discusión sobre la teoría y sobre los fundamentos. Sí, no se puede enseñar como teoría científica, porque la comunidad científica, digamos, no la acepta, pero no es que no la acepta caprichosamente. Uh-huh. No la acepta porque tiene muchísimos problemas, digamos, de coherencia interna, en particular en este planteo de una variable oculta. Toda teoría que plantea una variable oculta, superflua, porque yo en lugar de plantear una podría plantear 30 variables ocultas. Sí. Digamos. Entonces, por decisión, nadie acepta variables ocultas superfluas. Está bien, está bien. Y allí, digamos, hay una pérdida de cientificidad. Entonces, nadie puede enseñarla como una teoría científicamente válida porque no lo es. si uno lo puede enseñar como una idea que cierto grupo de personas, etcétera, formula tratando de, digamos, encontrar una línea que responda a la cuestión de la falta de finalidad que el darwinismo plantea. Está bien. Bueno, desde ahí uno puede discutir y, digamos, en la escuela en realidad se puede discutir cualquier idea. Sí, sí, sí. Siempre sí. Y cuando, se respete el derecho a la libertad de pensamiento del otro. Eduardo, está proponiendo censurar. No, está bien, se entiende. Terminás diciendo en la nota que publicamos tuya en Peligro Ciencia, ¿por qué el diario Clarín, donde decide publicar una columna de opinión que con débiles y falaces argumentos sostiene la legitimidad del diseño inteligente, a sabiendas de que esto promueve la incorporación de fundamentos religiosos en la educación? ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer ese comentario? ¿Vos ya tenés la respuesta? Yo no tengo la respuesta, puedo suponer, pero no, como no tengo la respuesta, pero de cualquier forma la pregunta retórica pretende ser por lo menos una advertencia. Porque en la Argentina, con una historia muy complicada de presiones por la enseñanza religiosa en las escuelas, y tengamos en cuenta que hay muchas escuelas públicas donde se enseña religión, que para mí es anticonstitucional. ¿No? Sí, entiendo lo que decís. Entonces, que ha habido siempre censuras veladas. De hecho, una vez hubo una censura pública, que fue en el año 95, y yo lo aclaro en el artículo. Sí, sí. Después hubo presiones, censuras veladas. Se borraba, digamos, yo me acuerdo en el año 93, concretamente, se votó. Todas las provincias votaron que había que enseñar evolución en las escuelas. El Ministerio de Educación borró eso del documento. O sea, censuras hubo continuamente, hay continuamente. Entonces, no es trivial, no es simple, no es inocuo. Publicar una opinión de ese tipo, claro, al menos no es inocuo, no necesariamente decir que hubo una intencionalidad, pero no es inocuo. No, por ahí es un acto de uy, encontré esto, pongámoslo. Claro, sí. Digamos, puede ser un acto hasta de negligencia o de comodidad o de lo que fuese. Lo que pasa es que yo, de puertas para afuera, no sé cómo se decide poner eso. Ahora, de puertas para afuera, eso tiene un significado. Está bien. Y es de ahí que yo formulo la pregunta. La verdad es que la respuesta no la sé. Puede abarcar desde el plano más serio hasta el plano más bizarro, si uno quiere. Sí. Pero yo no la conozco. Pero tengo la obligación de poner ese comentario porque no es, en la historia de la Argentina, no es inofensivo un artículo de ese tipo. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Muy amable. No, gracias a ustedes por llamar. Fue Eduardo Wolowelski. El artículo del que estamos hablando se llama Batallas por la Verdad, está en Diario Clarín del 23 de febrero, y el artículo que él escribió para Peligro Ciencia es Educación Laica sobre el darwinismo y el diseño inteligente, está en peligrociencia.com. Así que pueden acceder a través de peligrociencia.com para leerla. El fin de semana la subimos y varios estuvieron leyendo ya y hablando sobre eso. Gracias a los que se están comunicando vía Facebook y el correo electrónico. Perfecto, muchas gracias. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Los días de verano son de sol y buena música. FM Ciudad 98.9. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. En internet, peligrociencia.com. SAREM es la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Dentro de esa sociedad existe una comisión de conservación que ha estado analizando diversos aspectos de tipo ecológicos vinculados al proyecto de explotación minera San Jorge en Mendoza. Los científicos de SAREM, de esta asociación científica, han detectado, según la información a la que he tenido acceso, una serie de imprecisiones, errores, por ahí figura hasta la palabra mentira en los informes de impacto ambiental vinculados a emprendimiento minero. Y nos parecía importante, en la búsqueda, acercar la opinión de un sector de la sociedad, ni más ni menos que el de los científicos, ¿sí?, sobre esta temática, para que nos den su mirada de esta problemática casualmente. Está con nosotros, en teléfono, Verónica Chillo. Me va a corregir si me equivoco en algo. Verónica es ecóloga, trabaja en distintos estudios vinculados a perturbaciones y biodiversidad, es miembro de CONICET y, obviamente, miembro de SAREM. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Verónica? Verónica, ¿por qué SAREM se hace cargo de leer un informe de impacto ambiental de un emprendimiento minero? ¿Cómo se hace cargo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué decide decir que, a ver, vamos a ver el estudio de impacto ambiental de un emprendimiento minero? ¿Por qué le atañe a SAREM hacer eso? Porque el tema de la minería en la montaña es un tema bastante complejo, bastante incipiente acá en Mendoza. Tiene un gran desarrollo en lo que es San Juan y Catamarca. Sí. Y las consecuencias del impacto de la megaminería son notorias, se saben y son bastante notorias. Entonces acá en Mendoza, cuando nos enteramos de este proyecto, que es un proyecto bastante bastante grande, decidimos ser parte de los informes de impacto. Eso es una atribución. Los informes de impacto son documentos públicos. Pueden ser vistos por cualquier ciudadano y cualquier ciudadano puede opinar. Entonces decidimos que como sociedad científica era importante que el gobierno también tenga nuestra voz, nuestra palabra y nuestra opinión. Verónica, el emprendimiento minero de San Jorge es en las proximidades de Uspallata y es un emprendimiento minero para la extracción principalmente de cobre, ¿es así? Sí, de cobre, pero en el mismo lugar pueden sacar oro y plata. En las proximidades de Uspallata, bastante cerca y cerca de la cuenca del río Mendoza. De hecho, ese es uno de los puntos de conflicto, que el agua que van a usar y el acuífero abajo de la zona se conecta o no con el río Mendoza. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes observaron en el estudio de impacto ambiental? Bueno, de entrada el problema fundamental con la mayoría de los estudios de impacto ambiental es que no llevan una línea de base. La línea de base es cuando un biólogo, un ecólogo va al campo. Sí. Y cuantifica la vegetación, la fauna, todas las cuestiones ambientales. Entonces ahí es donde se dice qué hay y cuánto hay de cada cosa. Sí, con eso uno sabe si la zona es apta para la explotación o no, e incluso tiene un registro para cuando la explotación termine de cómo recuperar la zona. Esa línea de base es la gran falencia que tienen todos los informes, que no hacen nada más que una descripción con listas desactualizadas, no van al campo, no ven lo que hay, y esa es una gran falta, porque básicamente no se sabe lo que hay antes de la explotación, mucho menos se va a poder recuperar o se va a saber el impacto que tiene. Verónica, voy a hacer una pregunta formulada por mí, es capciosa. Sí. Pero voy a hacer de cuenta que la formula un oyente. ¿Qué, no hay biólogos participando de los estudios de impacto ambiental? Esa es la parte más cómica. En este en particular de San Jorge sí, habían dos biólogos que argumentaron, que ese es otro de los puntos conflictivos del informe, argumentaron que la empresa malversó el informe que ellos hicieron. ¿Y hay una copia del original? Sí, hay una copia del original que ellos presentaron y presentaron una denuncia diciendo que ellos no habían dicho las cosas que decía el informe. Vaya. Y después hay otra gran cantidad de impactos ambientales, más que nada los que son de menor magnitud, que no tienen biólogos participando, que participan ingenieros civiles, bromatólogos, pero no biólogos. Perfecto. ¿Puedo permitirme? Dale. Verónica, mucho gusto. Sí, Tita te habla. ¿Qué tal? Al comienzo del programa estuvimos pasando un audio sobre lo que opinaban las personas con respecto a la minería, cielo abierto y todo esto. Ajá. Y la pregunta era, ¿cuáles son los riesgos? Y la mayoría ponía en juego la salud, el desarrollo económico, el ambiental. A tu ver, ¿cuáles son los riesgos y cómo deberíamos hacer frente a esos riesgos? Bueno, yo creo que el principal riesgo es el tema de la salud y lo ambiental, como dijo la gente. Es un tema bastante complejo, por ejemplo, lo que deja en el dique de Cola, que es un dique inmenso de varios kilómetros cuadrados, que lo dejan con todos residuos. En este caso particular de Mendoza lo pretende dejar con xantato, que es un químico que a la exposición del aire del sol se evapora y produce ácidos. Uh-huh. Y eso va a quedar para siempre en la montaña, como pasa en Catamarca, que hay diques de Cola con cianuro. Es lo que en la jerga se llama un pasivo ambiental. Claro, un pasivo ambiental del cual la empresa no se responsabiliza y nos tenemos que hacer cargo todos los ciudadanos. Básicamente vamos a tener para siempre un dique en la montaña con agua contaminada. El problema es que la montaña también es una zona sísmica, entonces nadie te garantiza que ese dique no se rompa y esos químicos no se infiltren. Uh-huh. Y de ahí pasen a otras cuencas. ¿Coincidís en tu... Me imagino que habrás tenido una suerte de intensas deliberaciones y discusiones con un sinnúmero de gente y profesionales, tanto a favor como en contra de este tipo de explotación minera. Sí. ¿Coincidís conmigo? No porque me interese que coincida, sino para ver si una forma de preguntar simplemente. Sí. En que... ¿estamos hablando lenguajes distintos? Por ejemplo, yo te podría decir, sí, es un pasivo ambiental, los tenemos contemplados, vamos a estar monitoreando luego de 10 años. Las probabilidades de que se rompa el dique son bajísimas y si así ocurriera, estamos a tiempo de en 2 horas de contener el derrame. Esto ocurrió solo 2 veces en 150 emprendimientos mineros en los últimos 100 años. Sí. ¿Coincidís conmigo en que por ahí estamos hablando lenguajes distintos? Sí, yo creo que sí, porque la magnitud en realidad del impacto es lo que estamos viendo de forma distinta. Está bien. Vos me decís que se rompió nada más que 2 veces en 150 años y para mí eso ya es muchísimo. Claro. Y sí. Es un gran antecedente. Uh-huh. Sin embargo, desde la empresa sí suele minimizarlo. Sí, por supuesto. Yo estuve, entré a YouTube, porque siempre viste que encontrás videos que elaboran las personas, que suben así en forma independiente. Sí. Pero nos sí. encontramos con la productora con un video hecho por la empresa a cargo de este proyecto, sí. donde hablaba de una explotación de 16 años uh-huh. y supuestamente 5 años a posteriores de la explotación para limpieza de la zona, el lugar. Sí. Y luego de eso habla de que quedaba todo perfecto. Uh-huh. ¿Entendés? El lugar. Y las personas abajo habían comentado y se ve que después habían sacado los comentarios uh-huh. porque es no el discurso así. De la empresa en contra de lo que dice el común de las personas, en contra de lo que dicen los informes que también están difundidos a través de los medios de comunicación. Bueno, el informe de impacto ambiental que ellos presentaron no dice nada de eso. Ah, interesante. El dique de Cola va a quedar y ellos uh-huh. hablan de una revegetación de la zona, pero ni siquiera tienen una línea de base de qué tipo de vegetación y qué composición tiene la vegetación del lugar. ¿Cómo resultó? Lo sí. que ha pasado mucho acá en Mendoza es una campaña muy fuerte de la empresa por uh-huh. tener más aceptación social. Sí, está bien. Es lo que tienen que hacer, es lo que hacen. Sí, es lo que hacen, bien, cómo van a construir y cómo va a quedar. Es parte de su lógica. Verónica, ¿hubo una discusión en el Congreso en Mendoza acerca de esto y ya hubo una respuesta acerca de, en términos de los reclamos que hacían las ONG y ciertas asociaciones científicas? O eso no, en realidad lo que hubo fue una aprobación del Poder Ejecutivo sí. del proyecto sí. y ahora el proyecto está en manos de la legislatura. Todavía no se ha empezado a discutir porque hace poco iniciaron las sesiones y estaban con el tema del presupuesto, pero uh-huh. al parecer en estas próximas semanas lo va a discutir la legislatura. ¿Y ha habido audiencias públicas al respecto? Hubo una audiencia pública en Uspallata, sí. sí. que es parte de lo que les exige la ley, sí, sí, sí. y tuvo más de un 70% de rechazo de la gente, de la misma gente de Uspallata. Uh-huh. Saben que fue muchísima gente de Mendoza, sí. y también fue mucha gente de la empresa. Rechazo, pero rechazo el balance fue un 70% de rechazo. De rechazo al emprendimiento. De rechazo al emprendimiento, uh-huh. sí. Sí, ok. Sí, sí. Verónica, te agradecemos mucho la participación en el programa, muy amable. No, gracias a ustedes por dejarme difundir este tema y fue un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Un gusto. Verónica Chillo es ecóloga y no es, a ver, no es sencillo ver, lo va a hacer en el futuro, asociaciones científicas involucradas en esta temática. Eso es lo que a mí me pareció bastante interesante. Costó mucho en la Sociedad Argentina de Ecología. Siempre conocemos, de, por ejemplo, organizaciones que contratan ciertas empresas para realizar estos informes. O escuchamos siempre la voz de las ONG. Claro, el discurso directamente desde la ONG. Claro. No son los científicos los que salen a hablar sobre esto. No. Si vos ves a ver, hace un análisis de las noticias respecto de estos temas. Entonces vos lo que vas a ver es un desbalance interesante, natural, yo entiendo que natural, no sé si lo comparto, pero natural, en donde hay un reclamo de la gente agrupada en organizaciones no gubernamentales y menor, también se vehiculizan de forma distinta. Los vehículos de comunicación son distintos también y las formas de expresión son distintas. Eso es, me parece el, pero la, sería la que falta, sería interesante, sería lindo, si se me permite el término, lindo, sería piola, bonito. copado, ver inclusive las mismas discusiones y enfrentamientos de ideas, inclusive adentro de las organizaciones, de las comunidades de científicos. La Sociedad de Climatología, Argentina de Climatología, la de Enfermedades Respiratorias, porque una de las mayores preocupaciones, y ya después de esto vamos al tema musical, si te parece, una de las mayores preocupaciones, algunos estiman, no sería tanto la contaminación por químicos, sino el particulado de polvo en el aire. Inclusive gente vinculada al sector, ingenieros en minas, geólogos, ¿sí?, dicen, yo estaría más preocupado en todo caso por el particulado. Las voladuras que se hacen generan una gran cantidad de particulado en el ambiente. Hay una parte de ese particulado que los pulmones se encargan fácilmente de liberarlo, pero cuando pasan son más chicas de cierto tamaño, ya no pasan, no son atrapadas por las barreras mecánicas que tienen los pulmones. Claro, y las vías respiratorias altas que pueden, con la acción ciliar de los... Sino que afectan en forma directa. Afectan en forma directa a las partes más bajas de las vías respiratorias, ¿sí?, más internas, se podría decir. Eso es algo preocupante, eso es algo que a mí me gustaría ver a las sociedades, asociaciones científicas un poquito más involucradas. Está ocurriendo de a poco. Uh-huh. Lo de y Sarén... es una forma además de tomar partido, porque... Bueno... Un tema larguísimo. Vamos al cierre. Son personas y toman partido. Claro. Son instituciones y toman partido. Vamos al cierre con ese tema porque me parece que hay... Bien. A ver si podemos hablar un lenguaje común. Dale. Porque estamos hablando un lenguaje distinto. A mí me parece que estamos hablando un lenguaje distinto y sería interesante discutir en términos un poco más amplios que si químicos sí o químicos no. Antes me parece que hay otro filtro, otra barrera. Tenemos tema musical. Ah. ¿Música? Sí. Bien, perfecto. Sí, tenemos Hundiendo el Titanic, Serú Girán, pero por Diagonal 8. A ver, escuchemos. Ella se fue, nadie la vio. Titanic. Nadie pensó, nadie soñó que todo podía ir mal. Yo te busqué, no te encontré, había otra en tu lugar. Yo te vi un al Titanic. Pobre. Titanic? En internet, peligrociencia.com. Tenía algo escrito, pero no sé si lo voy a seguir. Sí, yo tampoco, no sé. ¿Querés que hablemos algo así? Y veníamos algo. Sí, yo decía algo de los códigos. Estamos hablando distintos lenguajes. Me parece que es eso, es un problema de discurso que existe. Es un problema... De las formas técnico, en las que decimos las cosas. ¿Es un problema técnico o es un problema político-ideológico? Me parece que van de la mano, que son que van inseparables. Bueno... No sé. ¿A tu opinión? No sé, podría ser. No, no me digas, no sé, ¿me respondes, por favor? No sé, se enojaba, No, qué sé yo. Por ejemplo, me alejo. Bueno, no me voy a alejar de este tema si no divagamos tanto. ¿Es un problema de tipo técnico vinculado a cuánto compuesto químico va a quedar por cuántos años y si la zona es sísmica o no? ¿O es un problema de que la ley que el Congreso alguna vez aprobó hace varios años atrás permite, por ejemplo, que una empresa haga un depósito por ejemplo, todo el área que está debajo de Andalgalá y, por lo tanto, cuando quiera, luego de la prospección, podría decir, ahora quiero explotar? Y la ley le permite hacer uso de esa... Digamos, ¿eso es una cuestión técnica o es político-ideológica? Me parece que antes... está la decisión política que emana de una postura ideológica que desgrana, se va es que esa es en gran, cuestiones es técnicas. Queja, ahora por ejemplo, sí. Ahora de sí. De las técnico. Organizaciones sociales que se ponen al frente de estas problemáticas. Hablan del Estado como el creador de las condiciones perfectas para que ciertas empresas internacionales o incluso nacionales puedan explotar lugares jugando con la vida de las personas, el medio ambiente, yo la no flora y la fauna. ¿No? Yo no quiero entrar en la discusión de estoy a favor, en contra de la minera, por lo tanto, si estás en contra, no uses más el celular. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una cuestión política. Anoche me plantearon algo así. Sí, no, ya sé, sí. Ya lo conozco eso. Dale. No, yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de... Necesita Argentina, necesita el país, necesita su gente, no el Estado. El Estado yo me imagino que lo que quiere es recaudar. Y como dijo alguna vez Maristela Svampa en este programa, la foto de la presidenta al lado del presidente Lavarric habla por 1000 informes y documentos que se puedan hacer. Y eso es porque quieren que sea así. Porque quieren que sea así. O porque no le pueden decir no por ahora, pero mientras tanto es. Yo digo, ¿hace falta que se extraiga oro? ¿Sí? ¿Oro hay que extraer? ¿Oro es el gran recurso? ¿Oro? Oro, que va joyas, oro. No, ojo, Antonio, el oro genera. No, ojo, que además hay otros minerales. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Pero yo quiero discutir políticamente esto. Cuando hablemos de el litio, en donde más del 70% o prácticamente el 70% de la reserva de litio del mundo se encuentra entre Bolivia, Chile y Argentina, ¿cuál va a ser la discusión? ¿Va a ser otra vez de aspecto químico, técnico, ingenieril o va a ser política? ¿Ustedes piensan que Bolivia, Evo Morales, le va a decir no a la explotación de litio en Bolivia? Sabiendo que concentra el 60% de las reservas de litio. Evo Morales. No estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner. No estoy hablando del presidente de Uruguay. Estoy hablando de Evo Morales. Evo Morales le va a decir no queremos explotar. No queremos contaminar la sierra. ¿No es político ideológico? Totalmente. Bueno, ¿qué tiene de estratégico el oro para Argentina? Me parece que las discusiones tal vez deberían pasar por ahí. Pero claro, Andalgalá ya tiene una mina encima, Uspallata tal vez tenga otra. Entonces las preocupaciones de sus pobladores son por diferentes razones otras. Ya no son político-ideológicas, son que probablemente le llueva polvo todo el tiempo, probablemente no haya el desarrollo económico que se había prometido, probablemente ocurra eso. Y temen que les ocurra a ellos ahora. Seguramente, son como las consecuencias de esa lucha ideológica, política, que entonces, en torno a algún proyecto. Que supongo es lo mismo que está sucediendo ahora con el proyecto de San Jorge. Por ejemplo, a mí me preocupa, digamos, lo técnico resolvámoslo porque se nos vino encima. Entonces, bueno, ok, ahora qué vamos a hacer. Ustedes piensan que le podemos decir a la Barrick, miren muchachos, se tienen que ir. Claro, pero hay una ley que los avala para que se queden. Lo que ocurrió en Esquel alguna vez, que fue un no directamente, y una vez en La Rioja, probablemente no se dé, es una situación muy extraordinaria. Es decir, la ley es lo que hay que cambiar. La ley es lo que tiene que cambiar. Pero me parece que también estamos dejando como de lado la otra parte, o sea, el común de la sociedad, que es ahí donde se debe gestar esta idea de, bueno, vamos a hacer frente a lo que nos quieren imponer, vamos a hacer frente a lo que nos dicen y vamos a decir lo que nosotros pensamos. Y me parece interesante la proliferación de organizaciones sociales durante los últimos 10, 15 años que se encargan de estos temas. Vinculados a la tierra, vinculados a la minería. A mí me parece muy saludable, aún con la infinidad de desaciertos que llegan a tener en la desesperación, en la desinformación, pero sí, que lo capitalizan en la organización. Tomarlo como propio me parece que es el primer paso para poder hacer frente. Dejar de lado un poco el estoy en contra, a favor. Sino esto es lo que pienso y esto es lo que puede suceder. O sea, tenemos que ir redondeando, ¿no es cierto? ¿Dos horas? Sí. Para 2 horas, el doble de auspiciantes. El doble de tiempo, imagínate. El doble de tiempo y el doble de auspiciantes. Creo que nos vamos, obviamente no. Pero bueno, les agradecemos por haberse quedado con nosotros, por haberse comunicado. Sí. Y gracias por estar siempre. Hasta el próximo martes a las 20. Hicimos el programa Tita Sarandón, Antonio Mangione, Vanina Britos en la producción, Diego Arrieta en la puesta en el aire del programa. Nos vamos con De Bajo Fondo, Tango Club con Cerati, El Mareo. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.